aunque no sepa quién seas. Te he buscado donde quiera, en las calles y en el mar. Te cuento que me perdí en la primavera y solo hallé amor cualquiera y tu sombra en los demás. Y nadie me dio lo que buscaba. Toda existe si no estés a mi lado. Te cuento que no conozco aún tu historia, tu pasado, tus memorias, pero escrito hay un final. Estés a mi lado. Todavía no.